vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy, pero muy buenos días. Así comienza otra audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, quien les habla, Lorena Jesús. Un gustazo nuevamente reencontrarnos con ustedes cuando, bueno, tenemos varias notas para analizar y para tocar. Bueno, entre ellas, el 20 de mayo fue la marcha del silencio, y estuvimos observando también, y muchos compañeros participando de esta marcha, que, bueno, de alguna manera seguimos reivindicando verdad, justicia y castigo, y no nos cansamos de callar y de decir, no nos cansamos de gritarle, de decir que hay que anular la ley de impunidad, que, bueno, y el único partido político en su momento con representación parlamentaria fue la Unidad Popular, quien presentó el proyecto de ley para anular la ley de caducidad. Así que, bueno, me parece que esto de ser coherentes con nuestros desaparecidos, de ser coherentes con los familiares, no es solamente un discurso, no es solamente ponernos la margarita, sino también llevarlo a los hechos y luchar para que todos aquellos responsables de la última dictadura cívico-militar uruguaya paguen como paga cualquier otra persona que comete un delito en el Uruguay. Que no por el hecho de estar revestido de cierta investidura militar, o no por el hecho de tener ciertos contactos, o no por el hecho de tener ciertos negocios, sean como inmunes a lo que tiene que ver con la justicia, y más en este caso que, bueno, que volvemos a siempre poner sobre la mesa aquellos delitos que fueron cometidos en un gobierno cívico-militar en el que se utilizó el Estado para torturar, para secuestrar, para hostigar a civiles, justamente tiene que justamente tener, no se puede tener como dos lecturas de esto, ¿no? No se puede estar con Dios y con el diablo, no se puede decir que, bueno, apoyo, voy y participo de la marcha del silencio, y teniendo la posibilidad de anular la ley de impunidad, no lo haga. O sea que esto no se puede estar de ambos lados en el mostrador. Nosotros, como decimos siempre, la Unidad Popular Frente de Trabajadores, coherentes con nuestro discurso de izquierda, actuamos en consecuencia y no solamente participamos de esta marcha, sino que también exponemos la posibilidad de llevar adelante un proyecto que anule esta nefasta ley que fue utilizada justamente para que aquellos torturadores y asesinos de nuestros compañeros estén hoy libres. Eso por un lado. Por el otro lado, justamente como decimos siempre, que no se puede estar de los dos lados del mostrador, si bien celebramos el discurso de Marianela Cura, ¿no?, la edil del Frente Amplio, que en sesión ordinaria el pasado 19 de mayo expuso un discurso bastante interesante y que concuerda fielmente con lo que, bueno, con lo que venimos diciendo de hace bastantes años atrás, en apoyo a nuestros hermanos palestinos, en apoyo a la lucha del pueblo hermano, a la denuncia de que esto no es una guerra, sino que es un exterminio. Lo que, bueno, le decimos que quizá está en el sector equivocado, en el sentido de que, digo, vuelvo a reiterar, la felicito por tener la agallas de poder denunciarlo en la Junta, pero lamentablemente al mismo tiempo escuchamos una entrevista que se le hace a Yamandú Ossi, o sea, nuestro presidente, ¿no?, que nos representa a todos los uruguayos, diciendo que, bueno, que en realidad es una guerra y en realidad, bueno, si bien él no está a favor de la violencia, tampoco justifica el tema de los secuestros. O sea, poniendo en tela de igualdad el hecho de que un pueblo se pueda defender, la autodeterminación de, de los pueblos, con el exterminio que está realizando el gobierno de Netanyahu, el gobierno sionista de Israel. Porque, como digo, no pongo a todos en la misma en la misma vereda, porque soy consciente de que muchos judíos están en oposición de este genocidio, de que están en oposición de las medidas que está llevando Netanyahu sobre el pueblo palestino, y que lucha justamente, no solamente que lo dice en un discurso, sino que lucha para que esto se pueda frenar y para que se haga justicia. Así que, bueno, esto, ¿no? Digo, celebro enormemente que Marianela, la edil, haya tenido la valentía de hacerlo en sesión ordinaria el 19 de mayo, que exponga este exterminio, porque cuantos más voces seamos y cuanto más, digamos, más visibilidad tenga esto en los medios de prensa, en todos los lugares que nosotros podamos tener acceso, mayor es la repercusión. Pero nosotros volvemos a reiterar, no podemos quedarnos con un discurso, es necesario que Uruguay rompa relaciones con Israel, es necesario que Uruguay tome una postura desde el gobierno, que justamente no seamos cómplices del asesinato de niños, niñas y adolescentes, de madres, de mujeres que están muriendo todos los días, que no seamos cómplices de eso. Y no ser cómplices de eso también es estar en un partido político que es consecuente, que es de izquierda, que no dice una cosa para la tribuna y después actúa de otra forma. Ser consecuente con el discurso internacionalista que tiene que ver con la defensa de los pueblos, de la libre determinación de los pueblos, como es el pueblo cubano, como es el pueblo de Venezuela, como es el pueblo de Palestina. Ser consecuente con eso justamente es estar dentro de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. ¿Por qué? Porque no solamente que armo y digo el discurso y apoyo al pueblo palestino, el cubano, el venezolano, sino que también actúo en consecuencia, aunque eso me cueste un cargo, aunque eso me cueste en votos. ¿Por qué? Porque somos consecuentes, porque así estemos dando una pequeña lucecita en el camino, diciendo, bueno, acá hay lugar, acá hay gente con dignidad, acá hay gente que pelea, que aunque seamos dos peleando, nos vamos a levantar y vamos a seguir. Porque, como decimos, no se puede derrotar a alguien que nunca se rinde, y la Unidad Popular Frente de Trabajadores no se rinde. Y no se rinde el movimiento 26 de marzo, que tiene más de 50 años de vida y que ha sido consecuente durante todo el trayecto de estos 52 años que ya llevamos a... llevamos en la vida política de este país. Eso por un lado. Por el otro lado, también queríamos mencionar el tema de, bueno, de las últimas noticias que tienen que ver con colonización, en el cual el presidente de colonización está, digamos, vinculado directamente, es un colono, y que evidentemente eso repercutiría en lo que tiene que ver con el abuso de funciones. Evidentemente que una persona que es colona y que lo ponen como presidente de esa organización, nada nos indica que no va a llevar políticas que sean objetivas, ¿no? Porque hay un interés personal al estar allí con esa investidura. Entonces, evidentemente, sus políticas de alguna manera van a estar vinculadas con su calidad de colono. Y bueno, y esto más que nada lo queríamos poner sobre la mesa, ¿por qué? Porque sabemos que hay muchísimas, muchísimas personas que están esperando por la posibilidad de acceder a un campo para poder plantar, y que se les ponen muchísimas restricciones y que no pueden acceder. Entonces, esto lo ponemos arriba de la mesa, ¿por qué? Porque hace muy poco tiempo salieron también noticias vinculadas a que Delgado también era colono, vinculados a que también Manini Ríos estaba vinculado con el tema de colonización. Entonces decimos, en realidad, la figura del Instituto Nacional de Colonización no está llegando a los lugares que queremos que llegue, que no es a aquellas, aquellos políticos, a aquellas personas que tienen, digamos, que quizá la posibilidad de arrendar o comprar un campo, sino a aquellas personas que lo que intentan es hacer vivir del campo, poder, como decimos, el objetivo del Instituto Nacional de Colonización es que la gente vuelva a vivir en el campo, y no lo que está pasando, que el campo está, la mayor parte está arrendado, están utilizándolo con fines de la forestación, está siendo utilizado también con fines de la plantación de soja, y eso de alguna forma también arruina nuestro campo. Entonces, esto me parece fundamental ponerlo sobre la mesa, fundamental que esto sirva para justamente ver si realmente se está cumpliendo con el objetivo del Instituto Nacional de Colonización, que me parece que no es el hecho de desaparecerlo, lo importante es fortalecerlo, pero que vaya y que sirva para aquellas personas que quieran vivir del campo, de la tierra, y no como lo que está sucediendo hoy en día, que los vivos de siempre terminan sacando réditos económicos y políticos de un instituto que no nació con ese fin. Eso por un lado. Ya estamos terminando, pero quería también mencionar, hablando de lo que ha sucedido con esto que estamos hablando, el tema de la tierra, el acceso a la tierra, y bueno, que hace unos días también salió un comunicado que está vinculado con la cantidad de derrames que han existido desde la instalación de UPM. Y el último fue el 15 de mayo. Entonces decimos, en lo que va de estos años ya van siete distintos, ay, no me sale el nombre ahora, pérdidas y roturas y distintos problemas que ha tenido UPM, y que esos daños, de alguna forma, no son considerados con la gravedad que deberían ser considerados. Esos daños, justamente, nos parece que es importante ponerlos sobre la mesa. Salió en el zumbido, ¿no? El estallido de la caldera de la planta de UPM en Paso de los Toros. Antes de terminar, me parece importante mencionar esto, ¿no? Dice, el 15 de mayo del 2025 estalla la caldera, la planta de Paso de los Toros, y salpicó a varios trabajadores. Uno de ellos fue derivado a un sanatorio local para una evaluación oftalmológica. El 10 de marzo del 2025, ácido sulfúrico en el muelle de la planta de celulosa de Fray Bentos, departamento de Río Negro. El 31 de julio del 2024, más de 40.000 litros de soda cáustica en la terminal de UPM en el puerto de Montevideo, y en ese lugar la multinacional tiene dos tanques de soda cáustica de 18.000 metros cúbicos cada uno. 18 de junio del 2024, productos químicos en el arroyo Sauce que desemboca en Río Negro, esto generó un aumento de los niveles de pH en el curso del agua. 10 de noviembre del 2023, casi todo el contenido de pulpa de celulosa de planta de Paso de los Toros. 16 de agosto del 2023, cerca de 1 millón de litros de soda cáustica de la planta de Paso de los Toros. Esto aniquiló toda la vida vegetal y animal, y UPM tardó 8 días en comunicar el desastre ambiental. Con esto me despido, señores. Nada, quería dejarlo sobre el tapete, y que es importante pararse en el lado correcto de la historia. En este momento tenemos que estar más unidos que nunca y apoyando y defendiendo a la lucha del pueblo palestino por una Palestina libre, por la liberación nacional y socialismo. Hasta la próxima.